Buenos días, mis queridas y queridos auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3 de acá de nuestra población Pedro del Río Soñato. Bueno, aquí estamos nuevamente, vecinos, con ustedes. Hoy día es 9 de marzo y es Santa Francisca. Hola, Francisca. Hay varias Franciscas, creo yo, así es que hay que saludarla. Ya no se usa tanto, Carmencita, pero las personas jóvenes como nosotros sí todavía usamos, ¿cierto? Sí, pues. Claro. Ahora más que nada se celebran los cumpleaños. Antiguamente los santos era. Oye, sí. No, y el santo que más se celebraba, por ejemplo, San Luis. Y San Juan. San Juan y las Carmen. Exacto. Esos eran los santos más. Y ahora. Pasan como que nada. Sin pena ni gloria, vecino. Qué pena, porque ahí había un. Sí, una parte que da pena, y aparte de eso, que se van falleciendo los familiares y se va perdiendo un poco. También, pues, entonces, tienes toda la razón. Por ejemplo, mi familia, por ejemplo, estaba mi papá, mi abuelita, mis tías, mi otra tía, y los juntábamos todos, se juntaban todos en mi casa. Y no es por nada, pero compraban una pava y un pavo. Sí, no, si la celebración y era. La celebración se empezaba el día viernes. Pues. Exacto. Sí. No, sí, esa era la fiesta, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Claro. Sí, pero ya no. No, pues de a poco, de todos esos grupos ya han fallecido todos. Sí, lamentable. Pues. No, y lo otro que los que van quedando, porque antes se usaba mucho, Carmencita, de poner al hijo varón el nombre del papá, y ahí se continuaba un poco. Las cadenas sí, claro, iban, claro. Pero ahora ya no, tampoco, porque ahora ya no. Puros nombres extranjeros. Sí, sí. Del artista, del jugador, que esto, que el otro. Es verdad, sí. Entonces se va perdiendo. La verdad, vecino, es que hemos cambiado harto. Hemos, como que nos hemos. Burocratizado, no sé, pero. Bueno, la generación de ahora. Sí. Porque nosotros vivimos con la generación antigua. Sí, por favor, no lo digas. Pero. Tenías que decirlo. No, pero eso es lo que pasa, porque va de generación en generación. Porque sí, tú, por ejemplo, ya tu hijo tiene. Tu hijo tuvieron hijos, ya vienen los nietos, vienen los bisnietos. Y esas generaciones van cambiando los nombres. Claro. Y van buscando otro tipo de nombre. Por eso el artista, que esto, que el otro, que al final tú vayas a veces al registro civil o vas a una parte y te dice, ¿cómo se escribe? Exacto. Y es así la cosa. Qué pena, porque la señora debiera saber cómo se escribe. Pero, obvio, pero es que eso, ¿por qué? Porque los papás no se fijan en eso, sino que le ponen no mal nombre. Claro. Pues. Oye, y lo otro, para que estamos con cosas ahora. En los lugares como el registro civil, los juzgados, hay harta gente mayor, pues también, pues, que están de planta ahí, no se van cuando no, ya si no hay, llegan. Pues. Hay gente joven. Cuando ya la cosa ya no resulta mucho, ya se enferman ahí, ya hacen los cambios. Pero antes me acuerdo yo de que había gente muy mayor y aún así seguían trabajando. Bueno, ahora han cambiado tanto las cosas que realmente que es cuestión de arreglarse con alguien nomás por ahí políticamente y ligerito de apituta. Pero bueno, así se nos hemos ido cambiando, vecinos. Bueno, un saludo a las Franciscas, que lo pasen lindo hoy día. Carmencita, yo si tú sabes, pues saluden. Yo justo nos pusimos a conversar, así que. Pero de todas maneras tienes que saludar. Y a los Francisco. Acá salía Francisca nomás, pero yo creo que los Franciscos también la agarran. Un saludo, mira, en la mañana vi a la Francisca. No sabía, porque claro. La Francisca de acá del CIAN, la podóloga. Ya. Uh-huh. Mira, ve. Bueno. Ya, pero un saludo para ella. Claro. Vecinos, buenos días. Un saludo para a todos mis pobladores y como estamos acá en la radio comunitaria. Un día más, como se dice. ¿Qué más da? Porque así como vamos, hay que dar gracias a Dios que estamos vivas. Sí. Pues. Porque hoy día pudimos estar y mañana o la tarde no sabemos. Por favor, no te pongas trágica, mujer. No, si no es trágica, es vivir la realidad. Ah. Ya, pero tu realidad ya. Que, sí. Y hay hartas cosas que informar. Así que saludos para todos nuestros pobladores. Uh-huh. estamos tomando agüita, vecino, agüita, porque la agüita es conveniente. Claro, sí, tenemos que tomar agüita. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, vecino. Vamos a conversar con Cambercita, porque dice ella que hay hartas cosas de las que tenemos que enterarnos. Pero les quiero recordar de que yo estoy con... El lunes pasado estuvimos viendo algo sobre el metabolismo, sobre el poder del metabolismo, y resulta de que también eso nos ayuda bastante. Me comentaba una señora que realmente nos ayuda, que hay cosas que no se entienden o no se saben o no se explican, dice. Entonces, para algunas personas es bien importante, y yo me siento re bien, porque sobre todo para las mujeres es importante saber conocer nuestro cuerpo y ver cómo lo podemos hacer para llevar una vida más equilibrada, para evitar un poquito el problema de la obesidad, vecino, porque por Dios que no cuesta nada subirse un par de kilos, y si no, me pregunta a mí nomás. Claro, así es que, pero ahora vamos a una pausa musical y después continuamos. Thank you. 10 de la mañana, 23 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Thank you.

Hola, soy Jonah y te quiero invitar para todos los días sábados en Radio Espacio 107.3 a sintonizar Mala Junta a las 19 horas, donde encontrarás buena música, muy buenos temas de conversación y sobre todo mucha, mucha risa. No te lo pierdas a las 19 horas por Radio Espacio Mala Junta, la previa para todos tus corretes. Te esperamos. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí nosotros conversamos de todo con Carmencita mientras todavía no estamos al aire, ¿eh? Estábamos conversando de la vejez, que es de media todo. Complicada. Harto porque complicada. Vienen todas las enfermedades. Vienen todos los achaques. También estábamos, Carmencita, tú me habías preguntado ayer por el Día de la Mujer, ¿a qué se debía la celebración esa? Y claro, hay una historia detrás de eso. Hay una historia y lamentablemente, como se dice, como tenemos mal, bueno... La memoria se nos va. No es que la memoria se nos va, sino que Chile, como el dicho, copia todo lo que es de Estados Unidos. Sí, pues, o sea, somos los copiones y en el fondo analfabetos. No, pero estamos empezando nomás, ¿eh? No, pero me refiero yo en cuanto, porque si supieran todos los significados de todo lo que se celebra, cambiaría la cosa. Sí, pero fíjate, ¿verdad? Que aquí yo veo, estaba viendo de que las fechas son bien diferentes. A lo mejor se pone como referente lo que sucedió, porque fíjese que dice: la tragedia que marca el origen del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, dice, es el incendio de la fábrica, dice. Es una fábrica que había en Nueva York, vecino, dice. El 25 de marzo de 1911, a veces confundido o asociado con huelgas, el 8 de marzo de 1908, dice que es muy diferente. En ese incendio murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres inmigrantes atrapadas por puertas cerradas. Así es que es bastante triste, ¿eh? Claro, y aparte que a mí me dijeron, mira, eso todo es comercio. Sí, todo aniversario, ¿quién se favorece? Son los grandes empresarios, que la gente se desespera, que va a comprar un chocolatito, que van a comprar las flores, que las flores están demasiado caras. Entonces, Todo es comercio y aparte que se copia. Es que y como la gente no sabe el significado, y cuando no las celebran o no le llaman, ay, tú te olvidaste de mí, que mira. Y lamentablemente no es tan así, porque todo no tiene que ver un día especial, porque si uno quiere, aprecia a una persona y la quiere, la puede saludar cualquier día, no solamente un día X. Sí, la verdad, Carmencita, honestamente te lo digo, que yo difiero un poquito de lo que tú dices, porque aquí en Chile es otra la connotación que tiene el Día de la Mujer. Sí, no es lo mismo que pasó en Estados Unidos. No. Entonces, y a veces una florcita... A veces la cortan por ahí también de un jardín. Sí, total, es una florcita nomás, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, voy a continuar. Dice, contexto laboral. Dice, las trabajadoras luchaban por condiciones laborales juntas, reducción de jornada y mejores salarios. Por Dios, qué ha costado eso, ¿ah? Vecino, para que la gente ahora trabaje 40 horas, ahora, por Dios, qué ha costado. Había hartas luchas. Dice, la tragedia impulsó cambios drásticos en la legislación laboral y de seguridad en Estados Unidos. Aunque la tragedia principal fue en marzo de 1911, la lucha previa de 1908 y otros movimientos laborales textiles de la época consolidaron el 8 de marzo como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. Que antes no tenían muchos derechos las mujeres, Carmencita. No, y ojalá que sigamos así, porque así como vamos... ¿Más subversivas todavía, dices tú? No, me refiero vamos a seguir conversando de los temas que vienen ahora. Y como el dicho, ayer las mujeres salieron a marchar y dijeron que era lamentable el caso, que todo lo que se ha logrado y que no empecemos a retroceder para atrás. Dice, este trágico evento se convirtió en un símbolo de la lucha contra la explotación laboral femenina y por la igualdad de derechos. Así es que realmente es una ocasión bastante triste, esas mujeres. Es una tragedia. Una grande. Tragedia enorme, porque no fueron una ni dos, fueron 146 personas. Sí, que dejaron su familia. Ella, muchas eran mamás y tenían. Claro, trabajaban familia, en claro. condiciones. Imagínate que las dejaban encerradas. Oye, Anita, pero si sabes tú, independiente, si esto ha existido en todas partes. Mira, yo conozco una niña que ella estuvo trabajando en el líder de aquí de Pras. Entonces toman gente para trabajar de noche, para que arreglen, no sé, por las cosas que quieran, o sea, la ropa, cosas por el claro. estilo. Claro. Y dice que ella la dejaban encerrada. Y dime tú, en caso de un incendio, en caso de un terremoto. No sé si eso siempre se ha sabido. Entonces, yo digo, ¿a dónde está el control? ¿Dónde está el derecho de las personas? Pero a ellos no les importa eso. Pero sabes tú que hay cosas como esa, y hay otras también bien, bien sí, denigrantes. Sí. En algunas partes, las vendedoras usan paños para que así no tengan que estar yendo a los baños seguidos. Es increíble, pero esas cosas todavía se dan, vecino. Pero mira, todavía se dan. Yo me di cuenta cuando yo me fui para Rancagua, estuve trabajando también, yo siempre lo he dicho, sé la calidad de la fruta, sé todo lo que es la fruta. Y ahí me daba cuenta porque por algo se dice la temporera y es harto sacrificado. Claro que sí, sí. Porque yo me di cuenta cuánto se trabaja, cuánto el sacrificio y cuánto lo que trabaja la mujer que va en las parcelas a sacar la fruta. Y después las van a entregar a la fábrica, ¿cierto? Y no, es que mira, el proceso es así. Allá en Rancagua es de agricultores. Ya. Cada agricultor te tiene sus 5 o 6 parcelas. Uh-huh. Te tiene un ejemplo ya. Las naranjas. Entonces ellos toman personas para cosechar. Y esa cosecha, después ellos mismos tienen el proceso y tienen las maquinarias para ir seleccionando y todo. Ya. Igual que ahí hay una fábrica de, o sea, hay un de palta también. O sea que Rancagua es es la parte que, pero es donde me imagino que hay donde hay hartos paltos y los sacan y los envasan. Por eso son agricultores, son claro, es lo mismo que yo también fui a trabajar en el asunto de los de las nueces. Qué rico. Entonces es harto sacrificado y te pagan la nada misma, te van pagando, no sé, por kilo. No te puedo creer. Es lo mismo cuando tú vayas a trabajar, ahora no se habitó como antes. Y la nuez. Y la liviana. Exito. Y lo otro, cuando tú ibas a la del, ¿cómo que se llama esto que hacen el té, la mermelada y todo? El, ¿cómo se llama esto? Coloradito, que es como espina la... Ah, ya, la rosa mosqueta. Exactamente, el mismo sistema. Listo, para que llenes un saco y te lo pesan y te compran. Es exquisito el dulce de rosa mosqueta. Sí, y el té y todo. Yo diría que hasta el año pasado ya hago, como te dijera yo, mermelada de rosa mosqueta. Imagínate que, por ejemplo, ya después yo me vine y me iban a finiquitar, y cuando yo llegaba como 4 meses, 6 meses aquí, me llaman por teléfono, vengo con su finiquito, y dice, ¿cuánto era mi finiquito? 10.000 pesos. No te... Yo le dije, no, déjeselo por teléfono, porque no me sirve, porque gasto más en pasaje. Pero claro. ese eso, pero la gente no ve esa realidad, el sacrificio, y te toman puro, bueno, inmigrante, y los tienen, pero lo peor de sí, los peores, lo porque creo. Ahí parecen animales como los tienen. No. Chuta. Mira, fui a trabajar una parte, ya que estoy conversando, y ahí se ve de todo, pues, ahí entran de todo. Claro. El dueño era un viejo, niña, por Dios, que andaba en silla de ruedas. El viejo salía, porque tú tienes tu el horario. Veterano, ya, amiga, el veterano. El adulto mayor. El adulto mayor. Sí, el adulto mayor. Y nosotros salíamos a la hora de colación. Y a la hora de colación era una pieza grande que tú calentabas. Tenían una cuestión así, se me imaginaba cuando, ¿te acuerdas aquí en Praga? Estaban esa cuestión para que los caballos tomaran agua, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Allá ponían una cuestión grande así y tenía agua y hervía esa agua y tú ahí ponías tu loncherita, tu cosa, porque ahí no tenían microondas. Y ahí algunas peleaban y tenían un asunto grande como cámara y ahí tú ponías tu comida, pues, pero tenías que ponerle el nombre porque nos faltaba la balsa. Pues. Ya. Y cuando íbamos al baño, ahí tenían una señora que era andaba como un dicho a los chilenos sapiendo. Ya. Para ver si la gente iba al baño a sacar su. Si sacaban una manzanita, cosas así. Ya. Y sonora que tú estás ahí. Entonces, yo como no tengo pelo en la lengua, yo le dije, señora, ¿y usted qué hace aquí? No, me dijo, yo le dije, usted anda mirando y usted cree, le dije que lo vamos. Yo al menos no me voy a ensuciar las manos por una manzana. Ya. Cuando llegaba la hora que teníamos que irlo, hacíamos una media fila y ella les decía, pero hágale señal tatita. Y delante de todo, yo le dije, oiga señora, ¿y usted cree, le dije yo, por hacerle, para que le hagamos señal tatita, por si llevamos fruta aquí, para que se los caiga? Oh. Me dijeron, buena Yolanda, nadie se lo había dicho, nadie. No, duré menos que un carnet de control. Que está, me imagino, oye. Yo le dije, claro. Aparte que pagan poco, le dije yo, y tratar así, si no fuera por la gente. Sí, pues. Es que, ¿sabes tú, Carmencita, que ahora que tú lo conversas, la verdad, vecino, es que a veces ve una fruta tan preciosa uno que compra, uno los duraznos maravillosos, y no nos enteramos qué hay detrás. Claro. De esa fruta, ¿qué pasa no, pero con la gente nosotros, que nosotros acá, que lo recoge? Anita, acá por ejemplo, nosotros compramos, como se dice, allá le dicen el rastrojo. Claro, el rastrojo, porque todo va para. Porque nosotros íbamos dejando una parte, los vines, la fruta no es que estaba podrida, sino que era el tamaño. Exacto, claro. El tamaño, y no era una calidad para que se fuera para afuera. Entonces nosotros íbamos todo para allá, para el bien. Entonces nosotros acá compramos el rastrojo, no es por desmerecer ni mucho menos, pero el caballero que vende ahí la fruta es un puro rastrojo. Eso es lo que va con la ola. Sí, pero no está tan malo, ¿eh? Yo compré unos duraznotes grandotes, no, ¿sabes tú? No, me refiero tú? Ahí en la esquina del Carlito. Ah, no sé, yo ahí no, yo. Ya. A eso me refiero yo. Y yo una vez se lo dije. Usted le dije yo, todo esto, no, acá el caballero vende muy buena calidad, sí, no, sí, cierto. Estoy diciendo allá. Sí. Me dijo, ¿y qué sabe usted? Yo le dije, no me vengáis porque yo trabajé en la fruta y yo sé la calidad de la fruta. Mira, cuando estábamos en la temporada, por ejemplo, del kiwi, era un kiwi, ni tan sin mentirte, pesaba 1 kilo porque era tan grande, era como un abanico. Era como un abanico, sí. Sí. Mm. Y todo eso se iba para afuera. Cuando la persona, yo trabajé en la mesa, y en la mesa tú ganas más. ¿Y eso en la mesa qué es lo que vas seleccionando? La mesa va seleccionando, te tiran vino y vino, pero cualquier cantidad de fruta. Y esos son rodillos que va dando vuelta, y tú tienes que estar pendiente y sacando, porque tu misma vista se ve la fruta de calidad grande. Y si tú ves una fruta que está en pequeño, calidad más chico, eso se va sacando. Y va para la venta, para sí, acá. Sí, porque eso va para donde la gente que empieza a embalar. ¿Y no les compidan una frutita, por si acaso? Mira, a nosotros los vendían la fruta, no los regalaban. Bueno, los vendían a menos precio, pero los vendían, pero yo ahí me di y me di el lujo de probar la fruta de selección. Por ejemplo, la manzana, que porque cada manzana tiene su nombre. Claro. Y no, ahí se aprenden muchas cosas. Y ahí yo me di cuenta. Con decirte, Anita, que la fruta primero empiezan, porque a ti no te van, si te preguntan, ¿y usted ha trabajado o no? Ya, bien, venga para acá. Tú estás de rodilla 8 horas. No te puedo creer. Y va pasando la fruta como en un canal. Y ahí tú tenés que ir y estar hinca. ¿Y no puedes estar parada? No, porque no es tan alto. Te duele la espalda si estuvieras parada. Sí, claro. Oye, y uno no se imagina, a ver si no... El sacrificio de las personas, de las personas que hacen eso, ¿eh? Sí. Uno va y compra nomás la frutita. Y después me dijeron, ¿sabe? Usted tiene buena vista. Y yo dije, ¿entendés? Yo le dije, sí. Me dijo, ya, usted se va a ir para la mesa. Y me fui para la mesa. De primera, la mesa teníamos por ambos lados, de frente los mirábamos con las compañeras, teníamos banca. Pero después... no sé quién dijo que estaba mucho sentada. Ya. Y nosotros estamos en bajo y las jefas andan con un delantal blanco y vienen y andan arriba ellos. Mirando. Nosotros, mirando. Y te dicen, la señora tanto no está trabajando bien. No, si este. Y más encima para ir al baño te dan una hora. O sea, te dan un horario. O sea, minutos. Vecino, ¿se da cuenta de que uno llega y compra una fruta aquí? Ya, la fruta también, nunca échensela a la boca, porque ellos le echan muchos líquidos claro. para que se mantenga, y toda esa fruta que está saliendo, yo he visto fruta que compran, los duraznos están saliendo harinoso y adentro machacado, porque son los cambios de frío. Porque están en cámara. Entonces el cambio te por dentro quedan así machacados, maduro. Vecino, ¿ves? Hemos aprendido algo con Carmencita hoy día. Igual que cuando se envasa, por ejemplo, después viene la persona que está indicada y te revisa todo el pele, las cajas, todo. Pueden ser 150, 200 cajas. Y si ella encuentra algo que está no corresponde, te hacen sacar todas las cajas y hacer todo de nuevo. Oh. Sí, así. Lo que he sacrificado es las personas que trabajan también, las que van, porque eso va, tienen un arriba y van con gancho y van las cajas. Entonces tú tienes que estar pendiente porque eso va tan rápido que tú te podés ir la mano así y tienes que ir sacando las cajas. Lo otro, que cada fruta tiene un código y tú estás ahí, lo más bien poniendo el código y te van cambiando el código y tú tenés que ir corriendo a sacar otro rollo de código y irles cambiando, porque todo va con código. Por eso cuando ustedes ven la fruta que viene con un papelito, a ver, claro, general, eso, sí, es un código. Código, claro. Para ellos guiarse el código de las cosas. La verdad, vecino, es que uno compra la frutita, ya sea una manzana, un durazno en esta temporada, que están saliendo muy ricos los duraznos, pero no, ni siquiera nos imaginamos el qué hay detrás de eso. Claro. ¿Cómo llegan esos duraznos acá? ¿Cómo por hay eso, gente que trabaja ahí? Por eso nosotros, si todo se va para Estados Unidos. Claro, lo mejor, si esa cuestión sí, lo sabemos siempre, claro. Entonces, lo hemos sabido de que ahí las grandes potencias, Japón, qué sé yo, lleva mucha también, exporta fruta de acá de nosotros. Así es que, pero nadie, nosotros no compramos y nos disfrutamos una fruta, pero no tenemos todo idea el sacrificio. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que pasa? Es súper complicado también trabajar en la uva. Yo creo, La uva igual, porque hay que saberla tomar, saberla cortar, saber embalarla. Y todo tiene un proceso. Sí, chuta. Bueno, y todo esto partió por la tragedia que hubo del Día de la Mujer. Y claro, ella ahora ya a ustedes no las encerraban, pero pucha que se sacaba la mugre. Sí. Sacrificado, claro. Pero independiente igual es un poco peligroso, Anita, porque son, por ejemplo, bodegas muy grandes que en caso de emergencia algo, no, y tenés que estar pendiente porque van esos vines y esas máquinas que te van sacando las cajas, ¿no? Sí, es complicado eso. Hay que saber y ver por dónde uno tiene que manejarse. No llegar y cruzar nomás. Pero lo más impresionante que yo decía, bueno, así será cuando la gente va a otro país y ve cosas. Cuando llegaban los dueños, Anita, en helicóptero. Ah, sí, llegaban los dueños en helicóptero. Sí. Todo unos gentlemen ahí, o sea. Obvio, pues. Todo un gran bueno, empresario. Bueno, todo no era ni. Algunos no. Eran muy. Amables. Muy corrientes, sí. Que, por ejemplo, para el Día de la Mujer te regalaban, no sé, pues. Te iban a dejar un regalito, una billetera de cuero o distintas cosas, pero no, eran bien así. Pero nosotros veíamos, no sé, una semana aparecía un helicóptero rojo, otro negro, otro azul, amarillo, otro azul. De esa manera ellos claro. Se manejaban. Mira, o sea, los autos para ellos no corrían. No, porque los caminos, entonces para ellos mejor. Entonces tenían su cancha de terroristas y donde aterrizaban. Chota. Nadie se imagina. Pero en todo caso, son experiencias. Bonitas, sí, que después son. Porque uno recuerda. Y nadie, como se dice, como a los chilenos te meten el dedo en la boca. Exactamente. Bueno, vecino. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada establecida por la ONU en 1977. O sea, esta cuestión no es antojadiza. No. Esto está establecida por la ONU. Exactamente. Dice, para reconocer la lucha histórica, los derechos y la participación de las mujeres en la sociedad, política y economía. Más que una celebración, es un día de reflexión y movilización contra la desigualdad de género, la violencia y por la equidad salarial. Sí, porque aquí todavía, creo yo, se usa de que el varón gana más que la mujer. No que se use, es, pues, y siempre el hombre la lleva adelante. Dice, el significado del Día de la Mujer, dice, busca visibilizar los logros alcanzados y los desafíos pendientes, como la equidad salarial y la erradicación de la violencia de género. Aunque se asocia con luchas obreras de principios del siglo XX, la fecha fue consolidada por la ONU, recordando hitos como las protestas de mujeres en Rusia en 1917 por pan y paz. Yo vi una película, fíjate, de eso, muy linda, muy bonita, muy hermosa esa película. Dice, movilizaciones en Chile 2026 para este domingo, que ya pasó. 8 de marzo del 2026, la coordinadora feminista 8M ha convocado a marchas en todo el país. Bueno, nosotros fuimos una vez, Carmencita, ¿o no? Sí, fuimos una vez. Éramos más chinas, más chicas. Sí, éramos más cabras. Teníamos mejor, si teníamos que correr o algo ya. Y corríamos, por cierto. La corríamos, y nos tocó correr también, pues. Sí, claro, detrás de adelante unos caballos. ¿Te acuerdas? Oh, ya veíamos que los caballos los llegan a los taloncitos. Vecino. Es increíble, nosotros fuimos un día también, pues nos hicimos la... No, sí, en todo caso también, y íbamos para justificar, o sea, no para justificar, para ver cómo es. Claro. Porque como se dice, uno tiene que ver para creer. Claro, yo nunca me puedo olvidar, vecino, y yo creo que eso se hace a propósito, precisamente para asustar. Sí. Que unos caballos, donde andaban militares arriba, o carabineros. Eran ya. Carabineros. Y sabe usted, vecino, unos caballos relucientes. Con esos palos, esos lazos, esos sí, largos. Reluciente. ¡Oh, qué! Llegan a rechinzar los caballos. No, Carmencita, yo los vi tan grandes. Es que uno, claro, pues. Se ven grandes. Tan impresionante. Yo veía que la persona que iba arriba no era nada, oye. No, pues no. Bueno, y realmente era como para asustarse, porque ellos con su esa cuestión que se ponen sí. para... como escudo, qué sé yo. No, si nosotros también fuimos a revolverla. Fuimos a bueno, ver. Fuimos a ver, en realidad, más no que revolverla, nada. Fuimos a ver. Bueno, ¿cómo y era nos la tocó cosa? Arrancar. ¿Y te acuerdas cuando la calle estaba llena? De gente. De gente. Y a ellos no les importaba no, nada. Pues, no. Y había gente con niños igual, acuérdate. Sí, sí, pues ya había todo. Pero ahí yo considero que es responsabilidad de las personas, porque se sabe que para estas marchas hay que ir sola, claro. No, pero ahora ya no. Pero no. Nosotros ya no, ahora ya no. No. Ya. Pero vivimos esa experiencia, claro. Sí. Arrancamos. Sí, sí, es verdad, sí. Claro. Tuvimos que apegarnos a la pared, porque la masa de gente que iba al medio. No, pucha, claro. Entonces yo le dije a Carmencita, le dije, aquí, en la pared, y de ahí nos vamos corriendo de a poco, porque si nos metíamos al medio, olvídate, no. No, no, y era el peligro que la misma gente ande corriendo, claro. Tú te podías caer y pasar la gente encima de uno. Sí, sí, no, sí, hay que tener harto cuidado. Así que eso pues, vecino. Bueno, vamos a una pausa musical, son las 11:03. Plata. Sí, sí, sí, sí.

tiene otro amor y no se fija en vos. Despierta, la vida tiene dos caminos. Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana Vecino. Bueno, son las 11:15, amiguita. ¿Cómo pasa la hora? ¿Cierto? Pasa y sin pelar una papa, niña. Bueno, ahí donde dice sin pelar una papa, me compré de esas cositas, unas que hay que tú no usas el cuchillo, todo lo vas con... Ay, sí, ya compré finito. Uno como pelador, que le llaman. Eso. Ya. Eso. Bueno, yo no me puedo acostumbrar, Carmen. No, sí, yo igual. Sí, me cuesta para acostumbrarse, sí, un poco. No hay como, sí, mi cuchillito. Sí, no, es que yo he ido... Y por ahí, o sea, no por ahí, pero cuando he ido de visita y todo, y me dice, ay, no, le sacáis mucha cáscara a las papas, toma, aquí tenés, no, esto. Sí. Me cuesta, sí, y yo le digo, ya, yo compré de mona nomás, pero ahí la tengo. Claro, vecinos, les comento, tengo, a ver, noticia que dice, Concepción, Víctor Lamas y Lincoln, atropello de peatón, unidades de emergencia en ruta. Camino a Chiguayante, altura calle Caupolicán, atropello a peatón por biotren, unidades de emergencia en ruta. Así que, lamentablemente, dice, persona fallecida, congestión 8 Oriente, dirección a Concepción. Después, Concepción, avenida Tierras Coloradas y Santa María, Fuentes de Lomas 3, Torre E, posible presencia de gases inflamables en edificio, bomberos en ruta. Bueno, estos yo lo voy sacando de un WhatsApp que tengo acá que se llama Octava Bio Bio. Dice Octava Bio Bio Noticias. Así que eso, vecino, hay que tener cuidado al cruzar las casas, sí, todo. Así es que las calles. Así es que eso, mis queridos vecinos. Bueno, y lo prometido es deuda. Yo quedé de terminar con esto. Y bueno, oye, Anita, mira, mira, cortito. Dígame nomás. Antes que eso, ayer hubieron elecciones de la Junta de Vecinos número 5. Sí, tienes toda la razón, guachita, sí. Salió la señorita Ernestina de nuevo. Sí. No sé, yo no, pero todavía no se sabe cómo va a ir constituida la elección. No, porque eso tienen, ¿cierto?, que, bueno, ella salió, ahora ellos tienen que reunirse y ella va a ir diciendo cada persona qué lugar va a ocupar. Claro, claro. Pero al menos ella salió. Ella está de, claro, de yo nuevo, creo que sacó, sí, el mayor puntaje, así, sí, que yo creo que sacó el mayor puntaje, claro, sí. Uh-huh. Así. Y eso que imagínate que la gente, yo ayer conversábamos, la gente no participa, pero pa después criticar, hablar. Viene muy buenas. Poca gente, pero sí, muy poca gente. Sí. Existe una tremenda población, hay una bastante persona. Es que Es que solamente, sí, era de la manzana número 5. O sea, ella, o sea, me refiero yo, ella es la presidenta de número 5. ¿Ya? Porque hay de Garretón, hay de Ricardo. Ya, de la Junta de Vecinos número 5. Sí. Sí, claro, no de la manzana, porque ella es de. No, pues de acá. La manzana, claro. Sí, es de la número 5, sí. Claro, de la Junta de Vecinos número 5. Sí. Claro, sí, hay otras más. Bueno. Vecinos, la verdad que sería bueno que ya tratáramos, porque mira, yo a veces en el paradero acá me pongo a conversar con bastantes personas, entonces muchas se quejan, la locomoción, que esto, que lo otro, yo digo, pero hay que ir a las reuniones, claro, porque después andan preguntando qué pasó, que esto, que ya, claro. Pero no vienen a las reuniones, no vienen a participar, no vienen a votar, entonces ¿de qué se quejan? Claro, entonces no nos podemos quejar tampoco, vecinos, ¿eh? Porque resulta de que si no venimos, digo, no venimos porque yo tampoco vengo. Más encima, ella, todos dicen, no, que la gente quiere todo fácil, no es por ella, eso no fue por culpa de ella, eso lo sacó la línea, ¿por qué? Porque por estar muchas horas ahí parada por el tren, pagaban mucho parte, porque ellos tienen una hora de llegada. Exacto. Entonces no les salía cuenta, pero no porque la señorita Ernestina lo sacó, o sea, no, todo lo que no, así no, tiran una piedra es porque no. La señorita Ernestina, y no es así, vecino, no. Por eso tienen que venir e informarse y no hablar cosas que no corresponden. Yo el otro día tomé un micro de acá, de los cóndores, y el, ¿cuánto se llama? El chofer iba tremendamente apurado. Señora me dijo, y no toma nadie más después, nada más no, que los que veníamos. Entonces me dice, ¿sabe usted que la multa es tan... Claro, es grande. Es grande, me dice, que prefiero irme casi vacío, me dijo. Claro, y así no están pagando la multa porque esos son ellos los responsables. Exactamente. Bueno, ya, voy a continuar esto. No, vecino, porque la verdad es que aquí estábamos hablando, yo les hablé el lunes sobre, en realidad el lunes lo dejé para dar una reseña, así ese día me extendí bastante porque como yo estaba solita, entonces no me hice mayor drama, ¿no? Sobre el poder del metabolismo. Así que dice, los carbohidratos refinados tienen otro efecto que es devastador sobre nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestros entusiasmos hacia la vida. Observen que los carbohidratos refinados causan daño y cansancio. Eso dicen, que como que nos aletargan. Porque no tienen nada, nada que nos ayude. No hay como el dicho. No hay como vitamina, no como nada. No hay nada de eso. Son tan refinados que lo único que hacen es causar sueño y cansancio. Y más encima, adicción. Eso sí. Después de una buena artera, dice, de azúcar con harina de trigo, por ejemplo, postres, bizcochos, galletitas, donas, sentiremos un fuerte deseo de dormir. Los bostezos no se harán esperar minutos después de tal fiestón. Yo creo que esas cosas debiéramos irlas analizando, vecino. A ver, para ver si es verdad o no. Claro. Dice, los carbohidratos refinados causan sueño. Las madres saben que esto es así y por eso les dan a los bebés que lloran de noche una botellita de leche con azúcar o con avena o con miel para que el bebé se quede dormido y les deje dormir. Las personas que consumen muchos carbohidratos refinados siempre están cansadas y en desgano. Además, se les afecta las emociones porque cuando una persona está muy débil o falta de energía o con sueño también se ponen intolerantes. La gente adicta a los carbohidratos tiende a tener serios desbalances hormonales en su cuerpo, lo cual produce estados mentales y emocionales que no son agradables. Sí, lo que comemos impacta nuestras emociones y actitudes porque afecta a nuestro sistema hormonal. O sea, todo lo que nosotros nos servimos, vecino, en nuestro cuerpo lo siente. Así que eso tenemos que tenerlo bien considerado. Dice, la acción a los carbohidratos refinados, además de ser causante de sobrepeso y obesidad, causa hasta depresión emocional en algunas personas. Los doctores saben que las personas que padecen hipotiroidismo también sufren de depresión, insomnio, estreñimiento, dificultad para bajar de peso y frío en las extremidades, entre otras manifestaciones. Esto pasa porque las hormonas que produce la glándula tiroides controlan todo el metabolismo del cuerpo y también su temperatura. Cuando el metabolismo se ve afectado, se afectan todos los procesos del cuerpo y sobreviene un desajuste hormonal que producen todos estos síntomas. Un descubrimiento reciente demostró que el exceso de carbohidratos refinados se convierte en un exceso de glucosa, o sea, azúcar en la sangre. Y eso es para todo, para los diabéticos y para los no diabéticos. Para los diabéticos, obviamente, que les afecta mucho más. Y para los no diabéticos, si no se controla, pues está en camino a también padecer diabetes algún día. Y esta hormona, dice, a su vez, interfiere con las manifestaciones del hipotiroidismo, incluyendo la depresión. La gente que está adicto a los carbohidratos refinados empieza entonces a tener problemas con su tiroides porque su cuerpo produce un exceso de insulina y ello interfiere con las hormonas de la tiroides. Las hormonas compiten entre sí por los llamados receptores de la célula. Los receptores de las células podrían compararse a la puerta de entrada de la célula. Cuando una hormona domina el ambiente interno, como pasa cuando se produce un exceso de insulina, se bloquean los receptores y las otras hormonas tienen que esperar y no pueden actuar sobre las células. Un exceso de insulina en el cuerpo, por haber consumido un exceso de carbohidratos refinados, interfiere con la función de la tiroides. En el cuerpo humano, el único estado deseable es el del balance entre las distintas hormonas. Cuando una de las hormonas domina el ambiente, las otras dejan de hacer su trabajo y se generan problemas de metabolismo lento. Eso es lo que nosotros llamamos metabolismo lento y de salud. Este es el caso con el exceso de insulina que nuestra dieta típica alta en carbohidratos refinados obliga al cuerpo a producir. Dice, no quiero exagerar la nota, pero la próxima vez que observe a una persona deprimida buscar refugio en la comida, observe si es cierto que lo que deseará comer será azúcar, harina, chocolate o algún otro dulce. Los carbohidratos refinados y la depresión emocional van de la mano. La verdad, vecino, es que nosotros, vecinas, estamos comiendo muchas cosas refinadas. Ya nada aquí es como antes, ya nada es como el pancito negro que comía y que a nosotros no nos gustaba. Yo cuando era niña no me gustaba, pero no tenía ni idea realmente lo que eso lográbamos con eso. La miel, utilizábamos un poquito de miel. Ahora, ustedes saben, la buena mesa es la que nos lleva a la al asunto de la... ¿Sabes lo que pasa, Anita? Que la gente la junta hoy día, se van a lo más fácil. Claro. Entonces, independiente, todo lo que nosotros necesitamos, lamentablemente, está todo caro. Porque imagínate, la miel tiene que disponer de 5,000 pesos. ¿Pero dura cuánto? Pero uno lo ve así, pero cuando hay más personas, a eso me refiero yo, si no es que yo lleve la contraria. Yo sí compré 1 kilo de miel, entonces ocupo la miel. Pero hay que tener cuidado, es decir, en el fondo, vecino, más que eso también, pues, más que eso son los excesos de repente. Ya, si usted se come la mitad de un pancito, ningún problema, pero nadie queda satisfecho con la mitad de un pan. No, y sigue, pues. Claro, y cuando viene calentito, puta, nos comemos también. 1, 2 y 3 también, pues. No, si yo estoy consumiendo así pan de molde. Pero si es blanco, no, tampoco no. Además, uno tiene que hacer su pancito por último, si es que... Si antes hacíamos el pan, vecina. Los tallarines. Oye, sí. Oye, nos encontrábamos qué hacer de almuerzo. Tallarines. Pero yo, o sea, mi mamá hacía todos los fines de semana, hacía un canasto de pan. Era un canasto. Uh-huh. Y lo duraba, no sé, pues hasta el día lunes nomás, porque... Nosotros ya, y aparte que ella regalaba también. Claro. Entonces nos iba sacando y nosotros íbamos comiendo con mantequilla. Oh, sí, y ahí los decía, ya, si no, claro. Y ya. Pero era algo sano. O sea, no. Yo digo, Anita, antiguamente, ¿cómo la gente usaba la manteca? No, no, yo no ocupaba aceite, nada, pura manteca. Yo uso la manteca. Entonces, eso y después ya se fue perdiendo y lamentablemente para qué estamos con cosas, está todo contaminado. Por eso, claro, ese es el drama. Entonces la tierra, todo. Y todo lo que estamos consumiendo ya, el aire está contaminado, todo está contaminado, no es algo sano. Exacto. Bueno, voy a continuar porque nos queda poquito en realidad. Dice, para recuperar el metabolismo es necesario ganar el control total del cuerpo y eso significa que no pueden existir adicciones que nos dominen. Una adicción, por definición, es una condición en la que una persona obedece los impulsos de su cuerpo, ya que ha perdido el control de su cuerpo. Una de las técnicas exitosas del sistema es la técnica de detox natural, que es un periodo de 48 horas, o sea, 2 días, en el cual una persona se desintoxica del uso de los carbohidratos refinados, eliminándolos totalmente de su dieta. Algunas personas están tan adictas a los carbohidratos refinados que simplemente no pueden dejar de usarlo ni siquiera por 48 horas, a menos que tengan ayudas especiales de suplementos naturales que se han desarrollado especialmente para romper esta adicción. Las personas muy adictas a los carbohidratos sufren reacciones desagradables, por ejemplo, dolores de cabeza, diarrea, dolor muscular, etc. Y mucha ansiedad al tratar de romper con este vicio si no se les ayuda con suplementos especiales para romper la adicción y calmar el sistema hormonal. Una nota final dice, en realidad no hay nada malo con un buen pedazo de pastel, o con una dona o con un pan calientito. Es un asunto de si uno controla el alimento o si el alimento lo controla a una. Claro, de ahí está, estoy hablando, de que está, si nos comimos un pancito, ni un problema. Pero no seguir. Pero resulta, si nos comimos 2 panes calientes con mantequilla, ya es otro cuento. Y pues pan con chicharrones. Oh, no me digáis nada, que los chicharrones son muy invitados en mi casa. Sí. Así que ya. Dice, se trata de llegar a un punto no adictivo donde uno pueda libremente escoger si utilizará algún dulce u otros carbohidratos refinados, sin que ello signifique perder totalmente el control y dejarse dominar por el poder adictivo de estos alimentos. La comida es uno de los placeres más exquisitos de la vida, pero nunca se debe permitir que algunos alimentos se nos conviertan en una droga, porque eso es verdad. Pero por ejemplo, la azúcar es una droga. Sí, pero a la gente le cuesta. Lo que pasa que en el fondo es una droga igual. Claro, no es esa droga que usted se quede con un pitito, qué sé yo. Claro, pero el azúcar también es una droga, pues. Si también no se... Oye, son muy pocas las personas que toman sin azúcar las cosas. Que es como el dicho cuando tú hablas con personas y te dices, bueno, si ¿qué final, me hará tanto? Si, ¿qué me hace tanto? Y si al final voy a morir igual, porque esa no es la idea. Pues. Sí, qué tontera más grande eso, Carmencita. Esa no es la idea, es la salud de cada persona, porque tenga una mejor vejez. ¿En qué condiciones morimos después? Pues ese es el problema. No, Anita, y lo otro, que tanta gente, no solamente gente de edad, gente joven que están falleciendo de infarto. Exacto, claro. Dice, existe un punto en el que uno ya se ha liberado del poder adictivo de los carbohidratos refinados y puede incluso disfrutar de ellos periódicamente sin caer en la adicción. Lo que crea la adicción es el uso repetido y consecutivo de los carbohidratos refinados. O sea, si ya me siento libre de la adicción, puedo disfrutar de ello, en plena conciencia de que si abuso de ellos, quedaré atrapado en sus efectos adictivos. Es un asunto de tener conciencia sobre el potencial adictivo de estos alimentos y utilizar la disciplina para poderlos disfrutar sin que ello nos deje atrapados y con antojo. Eso es, vecino, y yo creo que en el fondo podemos comer de todo. Pero el no problema es... En exceso. Claro. Por ejemplo, un quequito. Si de vez en cuando no se puede. No, y aparte que ya viene la ufa, la gente dice, no, que comen uvas con harina, claro. Que el meloncito con harina, que la sandía con harina. Entonces. Pero por último, la harinita, yo creo que si el problema es la cantidad, Carmencita, creo yo. Es que toda la gente no se. La verdad, las cosas, la gente no come moderadamente. Ese es nuestro drama. Sí. Ese es nuestro drama, vecino, y eso le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a Carmen, nos pasa a todos, claro. De que si una, no sé, pues más bien esta fruta tan rica que está saliendo, que es la sandía, que los melones, uno se sirve su... Y... Yo he comprado un melón nomás, uh-huh, y me sirvo la mitad, o bueno, me dura, pero después ya ligerito regalo la otra mitad. No, yo lo parto. Yo ¿para qué estamos con cosas? Yo un pedacito de melón, pero ya. La mañana... A veces desayuno fruta, sí, un poquito y listo. Si en el fondo nosotros tenemos que moderarnos, si podemos comer de todo. Si al final uno la que tiene problemas. Claro, o quizás, yo siempre he escuchado, Carmencita, que el azúcar es nefasta. Sí. El azúcar es nefasta, pero tenemos que olvidar de que... Pero sabes tú que, perdón, yo tengo una tía... que esa tía, pero era algo enfermante para los dulces, que cuando nosotros hacíamos postre y todo empezó así, y ella no tiene diabetes. Es que no todas somos iguales, nuestro metabolismo, ahí está, claro, no todos somos y iguales. Y sabes tú que mi otra tía que no comía tanto, tenía, mi mami no era exagerada para el azúcar, tenía, no sé. Y tu mami no era gorda, ¿eh? Yo nunca la vi gorda a ella. Pues, entonces, a eso voy yo, no sé. Sí, yo creo que son los excesos. Porque imagínate, independiente, yo tengo el problema en mi rodilla, ahora tengo que pedir hora para que me vean mis exámenes, porque uno no puede decir de esta agua no beberé, porque en cualquier momento se desarrollan las enfermedades. Sí. Pero tiene mi hermana y mi sobrina, pues. Problema de... Por ejemplo, mi hermana, la tiroides, mi mami, tuve que fue operada de la tiroides. Ya. Diabética. ¿Y tu sobrina? Y mi sobrina igual. Y ella es jovencita. Sí, pues por eso te estoy diciendo. Por eso te digo, y la alimentación vecino, tenemos los porotitos, las lentejitas. Sí, pero sabes tú que los mismos médicos, cuando yo fui al médico particular, mi rodilla, me dijo, pero que, mire, me dijo, hay que ser, todo es herencia. Porque yo les voy a decir, me dijo, yo usted me ve que soy regio estupendo, para tengo mi media orejita. ¿Quién tenía la orejita grande? Mi papá. Sí, pero hay cosas que entonces, yo creo que... Entonces, uno tiene que tratar de evitar. Claro, si está bien. Yo creo que algunos rasgos físicos tú puedes heredar, pues, si esa cuestión pero está más clara. Pero dijo que las enfermedades igual. Pero las enfermedades... ¿Y quién porque causa? vienen, son en... ¿Cómo dijo él? Una palabra... Me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa. Todos nacemos con las enfermedades, todos. Se desarrolla después, dicen. Después se empiezan a desarrollar, pero se le desarrolla la gente que tiene el cuerpo más débil. Él lo mismo me dijo, yo siempre la he visto usted de manga corta. Aquí usted no viene porque está resfriada. No, usted ha venido a urgencia porque por problemas su rodilla, para que le pongan un calmante. Porque usted tiene, me dijo, hasta el momento... las defensas buenas no las tiene bajas. ¿Qué pasa con las personas que tienen las defensas bajas? Viven resfriados, viven con un motivo y otro. Pero, y eso que ella me dijo, hay personas que viven, doctor, pero ¿y por qué si yo tomo vitamina, tomo esto? No, me dijo, si eso no es tan, si no, me dijo, son el órgano. Viviríamos eternamente. Pero yo, Carmencita, discúlpame, pero yo discrepo un poquito, porque yo creo, vecino, de que tenemos que cuidarnos. Nuestra responsabilidad es nuestra. Claro, o sea, yo, si yo quiero tener una vejez relativamente buena, entonces tengo que cuidar. Pero imagínate, Anita, independiente. Además, todos sabemos que todas las cosas que ahora se están haciendo, que los dulces, que la harina, que el arroz, que todo, y todas esas cosas las podemos cambiar por alimentos que no traigan tanto, porque la harina es puro... Imagínate, nada más, independiente, creo yo, Anita, hay gente joven, uh-huh, que tienen 30 años, y están con problemas en la memoria del Alzheimer. Pero es que para que es que está todo contaminado, pues, querida Carmen, digo, está todo contaminado. Entonces, igual que los mismos médicos dicen, y el otro día vi un reportaje, ¿por qué la gente empieza con el Alzheimer, que eso va por grado igual? Porque se van muriendo las células de la cabeza y se van muriendo. Que la persona al final no conoce a sus familiares. Sí, no, yo conozco al mío, ya. Oiga, vecino, bueno, a propósito de eso, vecino, antes que se me vaya, usted sabe que nosotros hacemos programa acá lunes, jueves y viernes. Yo el jueves la verdad no voy a asistir. Tengo un evento muy importante en mi hogar. Es el cumpleaños de mi esposo, así que nos vamos a levantar temprano. Y van a salir. Nos vamos a duchar primero, nos vamos a arreglar, bien arregladitos los dos, y los dos nomás, no hay hijo ni nada. No, los pues hijos se quedan en otro lado, así que el saludo lo pueden hacer por teléfono. Y nos vamos a ir a pasar un día para nosotros. Sí. Exactamente. Así que creo que estoy súper, súper, súper justificada para el próximo jueves. Pero el viernes, si Dios quiere, estamos acá. Bueno, ahora a una pausa musical, porque ya nos está quedando bien poco, nos queda un bloque muy pequeño más, en un ratito más nada más. A una pausa musical y volvemos. Esas lágrimas yo sé que son fingidas, gotas de llanto que salen sin sentir, ojos que lloran y dicen la mentira, no hay compasión que me haga rendir. Esas lágrimas a mí no me convencen, ni el lloriqueo me puede hacer volver. Te saliste de mi alma y de mi mente, y a mí quien me la haces por una sola vez. Vete a llorar a la luna o vete a llorar al sol, tus penas no son ninguna, tú no lloras por amor. Vete a llorar a la luna o vete a llorar al sol, tus penas no son ninguna, tú no lloras por amor. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Llorona, llorona, llorona, llorona. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Esas lágrimas me faltan el respeto, tus intenciones son tentación de maldad. No te das cuenta que soy lo más opuesto para ser un juguete de la sociedad. Tú has llorado como nubes en invierno y has mojado tu blusita de percal. Has herido a un corazón sincero y tu traición no la he de perdonar. Vete a llorar a la luna o vete a llorar al sol, tus penas no son ninguna, tú no lloras por amor. Vete a llorar a la luna o vete a llorar al sol, tus penas no son ninguna, tú no lloras por amor. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy. Por eso no quiero llanto, porque ningún tonto soy.

abeja yo quiero ser, pues donde quiera que mire, las veo florecer. Me gustan sus colores, violarlas me gusta más. Todas tienen algo que me hace volar. Qué lindos ojos tiene Azucena y yo. Vuela que vuela. Ay, qué linda voz tiene la violeta y yo. Vuela que vuela. Ay, qué lindo baila la margarita y yo. Vuela que vuela. Ay, qué rico olor tiene esa yerbita y yo. Vuela que vuela. Dicen que soy un fresco, pero no es verdad. Solo creo que todas tienen algo especial. Blancas y amarillitas, verdes y coloradas. Todas tienen algo que me hace volar. Qué lindos ojos tiene Azucena y yo. Vuela que vuela. Ay, qué linda voz tiene la violeta y yo. Vuela que vuela. Ay, qué lindo baila la margarita. Ojos tiene Azucena y yo. Vuela que vuela. Ay, qué linda voz tiene la violeta y yo. Vuela que vuela. Ay, qué lindo baila la margarita y yo. Vuela que vuela. Ay, qué rico olor tiene esa yerbita y yo. Vuela que vuela. 5 para las 4. Vecinos, ha llegado la hora de decir adiós. De decir adiós. Pero no adiós, sino hasta el viernes, sí, hasta el viernes. Ustedes saben que yo voy a hacer algo importante. Exacto, muy importante. Sí. No va a quedar embarazada nomás. No creo. No está. Fuera chiste. Ah, ya, Carmencita, mal pensada. Vas a ver nomás. Bueno, te imaginas. Criamos al chiquillo, pues. ¿Cuál el problema? Y si me falta vida, lo cría usted, pues ya. Exactamente. Me lo pasa nomás. Claro. Yo se lo termino criando. ¿Ves? Estoy, entonces. Me sirve. Listo. Como dice el dicho, para mi vejez. Claro, entonces, sin miedo. No. Nada, la que no puede una, puede la otra. Claro. Vecinos, gracias por la sintonía. Que tengan un lindo día hoy. El miércoles es el cambio de mando de los presidentes. Ojalá que todo sea en calma, porque ya está bueno ya. Sí, está bueno que, salga bien. Que nos unifiquemos todos como país. No que uno tire para acá, que el otro tira para allá, porque la verdad es que... Es que él ya no va a tirar para ningún lado porque No, si somos nosotros. Porque es cuestión nosotros. De ver las redes nada más y realmente entonces ya está bueno que la corten, claro. Ya está bueno que cortemos. Si queremos que este Chile nos prospere, tenemos que ser unidos. Exactamente. Así es que, pero no andar ahí... Dime qué te diré. Sí, la verdad yo ya no estoy mirando ninguna cosa porque realmente, no sé. La rabia. Claro, entonces la para qué. Sí, así es que. Y que todo salga bien. Y que todo resulte bien, po. Obvio. Así es que ha sido un placer haber estado con ustedes. Yo ya me despido. Gracias por todo. Falta que Carmencita ahora yo se despide. Yo también me despido. Saludo. Me despido y que pasen un buen día. Y hasta el viernes. Y saludo a los que estén de cumpleaños y los que estén de onomástico. Las Francisco. Exacto. Y los Francisco. Sí, hoy día Santa Francisca. Ya, vecinos, gracias. Será hasta el viernes.